Nuestro amor se fundiendo, lento, lento. Esta mujer de mis estudios la conozco yo. Nos fuimos haciendo amigos poco a poco y los dos juntamente nos íbamos envolviendo, lento, lento. En el procedimiento yo me enchulo y le hago un juramento sin yo saber que ella tenía novio y le estaba pegando cuernos. Lento, lento, de eso nunca me entero, hasta que el día que fui para la iglesia y la vi besándose con un hombre, besándolo lento, lento. Ellos dos sentados juntos en un asiento. Allá cuando me vio me rechazó, y cuando le dio a su novio de la situación, él se enfocó y se enloqueció. Y yo me busqué un tremendo problemón, no sabía qué hacer con esta situación, y por eso nuestro amor se va hundiendo, lento, lento. No sabía qué hacer con esta situación, y por eso nuestro amor se va hundiendo, lento, lento, lento. Su novio de la situación se enfogonó y enloqueció, y se fue hundiendo su amor, lento, lento. Esto fue una historia producida gracias a mi compañía, Devil Records. Mi dinastía, cantando desde Bayamón hasta Plutón. Thank you.